Robert, te estoy esperando. ¿Para qué? Mierda, tengo en el piso de abajo. Uy, el piso de abajo, el garage. ¡Tito Cupi! Oye, ¿qué es eso que suena, tío? De es que quita el video porno. Que están con el Mario Kart. Quítame a mí también, tío. Pues venga, mételo. Venga, mételo que hay party, ¿sabes? Ayer a Muniki le cané en la senda arcoiris. Quedé primero mientras cagaba. Ahí te lo dejo. Es verdad, eso es cierto. Fue la única que ganó, como puta. Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Pues yo creo que me voy a sacar la chorra. Arrancamos este programa número 15 y arrancamos súper contentos porque tenemos un programa muy interesante, muy divertido, seguramente calentito, porque es de estos que ya, incluso preparándolo, y ya soltaban, ya caían las hostias, así que estamos, pues eso, deseando ya lanzarlo aquí al ciberespacio para comentar la nuestra, porque ya os digo, venimos con muchísimas ganas de comentar un tema en concreto. ¿Ah, sí? La noticia, sabéis, el zas en toda la boca, la que decimos vamos a lanzar al principio de todo, no la tenemos. ¿Por qué? Es una razón muy sencilla, y la razón es Fallout 4. Lo siento, pero estoy tan metido con este juego, y no soy el único, que me falta, pues eso, vida social, amistades, amor, dinero, todo culpa de Fallout 4. Y creo que Robert también. Eres una cerda. Así que empezamos con las presentaciones, porque yo creo que estamos casi todos, faltan un par, pero hoy sí que se ha reunido casi todo el equipo al completo para decir aquí la suya, empezando con el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi. Ni estudio, ni trabajo, ni tengo ganas de hacerlo. Muy buenas noches. Pues mira, estoy encantadísimo de estar aquí, que el último programa no pude estar. Y coño, un día que no estás y se echan falta. Os oigo hablar y digo, pero pedazo cazurros, que me dan ganas de contestar si veo que no tenéis la razón. Luego me saltáis todos en contra, como siempre, ¿no? Pero coño, se echan falta. Y como dices, pues. Pero mira, si tú de coches solo juegas al Mario Kart, ¿qué vas a decir de coches? Bueno, pues por eso, tío, que falta un juego de pedales, tío. Es que es lo que nadie comentó. Bueno, al final, lo que iba, que mira, vamos a hablar de un juego, para variar, un juego nuevo yo. Así que con muchas ganas también de hacer este consejo. ¿Sabes qué? Ya veréis que pinta muy bien. ¡Uy, qué peligro! Continuamos con Ricky Snide. ¿Cómo estamos, Ricky Snide? ¿Tú qué tal? Un farsante, un charlatán. Pues nada, otra semana más con ustedes, después de esos dos pedazos especiales que nos hemos marcado, y con ganas de hablar de todos los grandes juegos que hemos jugado. Muchos se nos quedarán en el tintero por falta de tiempo y dinero, eso por descontado, y poco a poco los iremos jugando a lo largo del tiempo, así que a meterle caña, y desde luego Rocket League no apunta a goti. Tú eres un listo, chaval. Sí, bueno, la idea es hablar de los juegos para nosotros goti, pero también comentar un poco la lista en principio que ha salido como nominados, que bueno, no nos ha dejado indiferentes, y también le caerán palos. Así sí, venga. Continuamos con Robert Vázquez. Muy buenas noches, Robert. A ti también, hacía tiempo que no te escuchábamos. ¿Cómo va la vida? Bastante lamentable. Pues muy buena, sí, la verdad es que no me pude pasar al especial de conducción, pero bueno, contento de estar aquí, porque la verdad es que este programa pinta bastante interesante, pinta bien. ¡Tía, pues cojonudo! Lons, muy buenas noches, Lons. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? El hombre blandengue. Hola, muy buenas noches. Pues aquí, con ganas de oír el consejo de sabios, de dejarlo a ver qué tal está. ¿Eh? ¿Y de dar cera, no? Hombre, cera siempre. Los GOTY, hay alguna cosa por ahí que no me convence mucho. Empieza por Super Mario y acaba por Maker. Efectivamente. Qué vergüenza. Continuamos, Sirchal. ¿Tú qué tal, tío? También te esperábamos en ese especial de conducción y no estuviste. ¿Pero qué me estás container? Pues hola, buenas noches a todos, y la verdad que quería llegar al especial de conducción, pero es que se me quedó el coche tirado, con lo cual, de todas maneras, lo más que yo he jugado de juegos de coches, pues yo qué sé, es el Mario Kart, y bueno, aquí a nivel interno sabrán que anoche me cabré y tuve que apagar la consola porque soy malísimo, o sea que tampoco iba a aportar demasiado. ¿Y eres un rabias? Bueno, pues sí, todo a la vez. Sí, sí, se me dio la vuelta al coche solo, coño. ¡Conmigo ni así! Y por último, pero no más importante, porque no lo es, el señor Gamer Hollow, Retro Hazard, Neo Hazard, buenas noches. Soy el number one. Buenas noches, como siempre, encantado de estar aquí y nada, a ver qué nos trae, bueno, nos traemos, ¿no? Entre todos, con esto de Halo, y sobre todo hablar de los GOTY, que es de lo que más ganas tengo. Pues hechas las presentaciones, hoy no estarán ni Wallace, McGregor ni Nur. Desde aquí un abrazo y un saludo muy fuerte. ¡Tontico! ¿Y qué es lo que vamos a tener? Thank you. Para empezar, venimos con un consejo de sabios divertido y sobre todo novedoso, que es Halo 5. Digo novedoso porque, bueno, creo que es lo más actual que tenemos ahora para comentar. Y es que Ruedizzi, que es un fanático de la saga, ya lo ha pasado, ya la ha estado viciando, la ha echado 1000 horas y nos va a comentar si merece la pena, si 343 sigue con la tónica de Halo 4, ha mejorado o ha empeorado. Y continuaremos con el programa, pues las secciones habituales y la que estábamos esperando, los GOTY. Es decir, ¿cuál ha sido o cuál será, mejor dicho, el juego del año? Aquel juego que, pues como los Oscars de las películas, pues lo mismo en videojuegos, ¿cuál será el que se, para nosotros, será el que se alce con el máximo galardón del mundo del videojuego? Pero ya os digo, cada uno tiene, como los culos, cada uno tiene el suyo, tiene su opinión, creo que los cuchillos volarán. ¡Ay! Y nada, nosotros vamos así, ahora sí, raudos y prestos al Consejo de Sabios. Ruedizzi, ya lo has comentado, ya lo hemos puesto en antecedentes. Halo es una saga que, bueno, no creo que necesite más presentación que la que el mismo nombre le puede dar. Esta es la Halo 5, pero no es su quinta parte porque ya tenemos unos cuantos bastantes a nuestras espaldas. Así que, bueno, dinos, que sabemos que este es el segundo de 343, que antes lo tenía Bungie, que ese fue, pues ahora está con Destiny y, bueno, es lo que es. Y bueno, dinos si esta segunda entrega de 343 ha superado las expectativas, se ha mantenido, ha sido peor. Así que nada, cuando quieras, el micro es tuyo. Pues bueno, 343 Industries tuvo el papelón, ¿no?, de coger esta grandísima saga. Y la verdad es que a todos nos sorprendió muy gratamente lo que hizo con Halo 4, sobre todo a nivel argumental y con la campaña que hizo. La cara al multiplayer, bueno, pues quedó así un poquito más aparte de que no acabaron de conseguir hacerlo bien, ¿no? Y había mucha expectación en Halo 5, simplemente por ser el primer juego de la saga Halo en la de nueva generación. Y la verdad es que en lo que es el aspecto puramente técnico, yo creo que hay que aplaudir a 343 Industries porque han conseguido un juego técnicamente muy bueno y sobre todo muy estable. Es cierto que hay algunas cosillas en las que, bueno, es que cuando te pones a analizar, hay luego vídeos en YouTube que analizan muy bien el trabajo que hay detrás para realmente conseguir esta estabilidad en la jugabilidad, bueno, que es, yo creo que lo que más énfasis han hecho en esta nueva entrega, en este Halo 5. Vamos a empezar por la campaña, por el modo historia de este juego. Y es que, bueno, la base, esta nueva base, este nuevo argumento que plantearon en Halo 4, la verdad es que era como la semilla que plantaban para introducirnos en qué iba a pasar ahora en el universo Halo. Y con este nuevo juego lo que hacen es, a nivel argumental, sin desvelar ni dar spoilers, es llevarlo hasta un límite, hasta un punto que promete una última entrega que presuntamente cerraría esta nueva trilogía que supuestamente ha hecho 343 Industries. Y argumentalmente, la verdad es que el juego está muy bien. Tiene un continuo increciendo, podríamos decir, que se mantiene prácticamente hasta el final del juego, que entonces sí que empieza a ser un ya bastante o relativamente previsible qué va a pasar y por dónde van a ir los tiros, que eso no quita que no le quite epicidad ni que esté bien. Pero la verdad es que está muy bien. El único problema es que prácticamente no llevamos al jefe maestro en este juego. Llevamos a otro equipo. Y que, bueno, si no eres muy seguidor de Halo, si no has visto sobre todo la serie Halo Nightfall, no entenderás de dónde sale este grupo, sobre todo su comandante. Pero tampoco, si no lo has visto, es muy relevante, no te vas a perder en el juego. Bueno, es otro grupo de Spartans y tiene otra misión, pero tampoco le empaña mucho. Si lo conoces, pues mejor, te vas a meter más en el universo. Pero en este caso, a diferencia de otros juegos de Halo, la historia, digamos que está narrada de una forma más clara y más simple que en otros juegos, que si realmente no dominabas muy bien el universo era muy fácil que te perdieras. Aquí es mucho más fácil seguir lo argumental y entender qué estás haciendo, por qué y a dónde vas. Entonces, bueno, si conoces el universo, mucho mejor, pero si no lo conoces a fondo, si solo has jugado los juegos y poco más, no vas a tener tampoco ningún problema y lo vas a disfrutar muchísimo. Si no has jugado ningún Halo, bueno, pues obviamente no te vas a enterar de exactamente todo lo que está pasando, pero igualmente lo vas a disfrutar, no es que vayas a ir súper perdido, porque bueno, un poquito sí te ponen antecedentes y te enteras de por dónde vas. Vale, referente a la historia... bueno, todos sabemos la epicidad que tenía Halo 3, Halo Reach fue increíble, Halo 4 fue un poco desinflado y este pues esperaba que las expectativas volvieran un poco, al menos con el tema historia. Sé que, bueno, creo que no acaba de ser pues tan épica como lo que hemos podido ver. ¿Tu valoración personal? Mi opinión personal es lo que te digo, es que no es la más épica, pero te lo deja a pie de decir, hostia, lo que va a pasar en el próximo. O sea, es como un prepárate para el próximo. Te digo, está bien, no llega a la especie de Halo 3 ni de broma, pero es que precisamente te plantea un hostia ahora en el próximo, que eso sí que puede ser muy muy épico. O sea, te lo deja ahí a huevo para decir, hostia, quiero ver qué va a pasar ya. Y sin entrar en spoilers, en los anuncios se veía como hay una especie de caza del jefe maestro, como si el jefe maestro pudiera ser malo. Esto luego he escuchado que fue una publicidad más bien engañosa porque no va a ningún sitio. ¿Es cierto esto? La publicidad esa está muy mal, como dices, no. Esos anuncios planteaban exacto, como si alguien quisiera poner al jefe maestro como malo o no malo, un equipo bueno, un equipo malo, o una batalla entre dos grupos de Spartan. Va bastante lejos de la realidad de lo que plantea el juego. Si la verdad es que no. Luego cuando te pasas el juego, recuerdo los anuncios y digo, es que no sé a qué venía. Esa es la gran pregunta. Bueno, entrando en el plano jugable de la campaña. Lo que primero yo querría destacar es que por primera vez en cualquier juego de Halo se pierde la posibilidad de jugar la campaña en cooperativo en local. Halo 4 se podía solo a 2, que ya fue un recorte importante porque hasta ahora típico de poder jugar cualquier modo a 4, y aquí simplemente si la quieres jugar en cooperativo tiene que ser online. No se puede jugar más de una persona en una consola a ningún modo en este juego. Dejando de lado esto, tenemos un diseño de niveles exquisito a mi parecer, que premia la investigación con encontrar nuevas posiciones tácticas, que la premia si juegas en nivel difícil o legendario. Básicamente es primordial para poder encontrar armas, posiciones tácticas que te favorezcan, y los niveles se prestan a ello, están muy bien diseñados con muchísimos recovecos. Incluso hay batallas que podemos evitar o frentes muy complicados que hasta los podemos evitar buscando otras rutas, sorprendiendo por detrás, y como no, volviendo con las calaveras y secretos que este nuevo juego incorpora muchísimos, con muchísimos guiños si nos ponemos a buscarlos, que para los amantes de la saga Halo, que Halo 3 lo llevó, digamos, al culmen en este aspecto, lo vuelve a tener y la verdad es que está muy, muy bien conseguido. Por ahí a lo mejor habéis leído que son 13 misiones, si no me equivoco, pero en realidad esas 13 son 10, porque hay 3 que son más... No son misiones, son de ir caminando y hablando con la gente y encontrando cosas, así que realmente son 10, pero muy variadas, con muchas posibilidades de ir a pie, con los vehículos, y la verdad, con buen ritmo. No sé, yo la verdad es que es una campaña que me ha gustado mucho y creo que está muy bien planteada y a nivel jugable se disfruta mucho. Bueno, Roddy, yo lo llevo jugando, la verdad es que no llevo mucho de la campaña, unos 2-3 niveles. Y sí que siempre estamos acompañados de los Spartans que van con nosotros en grupo, algo que en los anteriores Halo no ocurría, y que la inteligencia artificial, pues la verdad es que no está del todo conseguida. Yo sé que lo estoy jugando contigo y con Baker, somos 3 y 1 de la máquina, pero tú que lo has jugado a lo mejor la campaña solo con 3 compañeros a máquina, ¿qué tal va? Horrible, la verdad. Es frustrante y desquiciante en niveles altos de dificultad tus compañeros. Más que nada porque este juego se presta mucho a la cooperación y hay ciertos enemigos que para abatirlos en nivel difícil es básica la cooperación. Básicamente porque digamos que tienes que conseguir que uno le distraiga para poder darle en un punto concreto. Y si tus compañeros les dices, oye, ve a por este tío, van en línea recta y los matan, te quedas tú contra el bicho que es que, digo, no le puedes dar porque estás que alguien le esté distrayendo, ¿no? Entonces se te pone muy cuesta arriba estas batallas, sobre todo estas batallas, quitando al lado que, bueno, cuando llevan vehículos son un desastre, que, bueno, que no cubren, no matan. En niveles fáciles, destrozas, acaban con todo. Y en niveles difíciles son unos inútiles de cuidado, básicamente. O sea, es horrible. Y por contra, la inteligencia de los enemigos es abrumadora. Es la típica de los Halos. En niveles difíciles te lo van a poner muy difícil. Los enemigos mantienen las jerarquías. Cuando cargan y flanquean, pero van a saco. Si no, mantienen muy bien las posiciones. No perdonan fallos. toman las posiciones tácticas. Bueno, lo típico en un Halo, ¿no? Que te lo hacen pasar muy mal. Eso te quería preguntar yo, acerca de la inteligencia artificial de los enemigos. Todos sabemos que lo fuerte que son, lo que se ha dado. Bueno, veo que dices que ya sigue el patrón de decir, no, inteligencias artificiales que suponen retos. Tema es, sigue siendo, bueno, perdón, no es pasivo como tipo Call of Duty que dices, es que siempre el enemigo va a salir por aquí. Toman diferentes alternativas a medida que vas jugando la partida. O aunque tengas que repetir partida, no es siempre el mismo tipo de ataque. No, desde luego que no. O sea, eso se mantiene fiel a la saga Halo. Y es lo que te digo, la campaña tiene un nivel de diseño, un diseño de niveles que da muchas posibilidades, muchas variedades, caminos ocultos, rutas ocultas o digamos, posibilidades de flanqueos que tienes que abrir con golpes o escalar. Y que en niveles difíciles, en nivel fácil puedes pensar, uy, mira que está bien, pero es que en nivel difícil o realmente buscas estas posiciones ventajosas o no vas a pasar, porque es que te montan unas barricadas y unos pollos que no pasas. Y bueno, dejando a la campaña, que como os digo, a mi parecer es una muy buena campaña y jugándola con amigos es súper recomendable. Además de comentaros que la dificultad se ajusta al nivel de jugadores, no es como por ejemplo el mítico Halo 3, que es la misma dificultad en legendario para uno que para cuatro, que para uno era un misión imposible, casi se puede decir, y para cuatro sí era factible. Aquí se ajusta y cuando jugáis pues muchos, se ajusta la dificultad y sigue siendo un auténtico reto. Si jugáis muchos acompañados, que bueno, juego aquí con Ricky y con el amigo Baque, y realmente jugando a tres, uff, también te lo ponen, pero difícil, no, lo siguiente. Quitando este aspecto, pasamos al otro aspecto muy importante, quizá el más hoy en día de este juego, que es el multiplayer, donde 343 ha hecho un importantísimo esfuerzo, como os digo, para mantener una tasa de frames constante. Son 60 frames, va como una piedra, y yo no he tenido ningún problema de ralentizaciones ni lag en el juego en ningún momento. Los servidores funcionan perfectamente, la búsqueda de partida también va muy fluida, va muy rápida. Tenemos los modos clásicos y tenemos ahora además unos modos nuevos que, bueno, parece que intentan tener características de MOBA. Me explico, estos nuevos modos se llaman Zona de Guerra y son modos en los que, además de que son multitudinarios, si no recuerdo más son 24 contra 24 jugadores, hay puestos enemigos controlados por la IA. Entonces, bueno, la partida se basa en matar enemigos y hacer puntos, y el primero que llegue a X puntos gana. O en el mapa hay tres bases, si conseguimos conquistar las tres bases, mientras son nuestras, porque una vez las tenemos nos las pueden quitar, mientras tengamos las tres podemos ir a la base central del enemigo e intentar atacar el núcleo y destruirlo. Entonces ahí se juega, ¿no? De coordinar en, bueno, voy, conquisto posiciones o simplemente soy más conservador y voy matando enemigos y enemigos por la IA, que aparecen también minibosses por el mapa que dan muchos puntos. Todo esto sumado a que a medida que vamos consiguiendo vamos consiguiendo puntos que luego podemos canjear por armas, vehículos, mejoras, que solo podemos utilizar si hemos desbloqueado como cartas. Las cartas estas nos las dan como premios cada vez que jugamos a lo que sea, pero solo las podemos usar en este modo de juego. Los modos de juego clásicos de Halo no pueden ser utilizados por ningún potenciador. Hombre, a mí quería comentar un poquito este modo, que yo no soy muy amigo. Para mí yo lo veo como una evolución del modo conquista de Battlefield 4, con las bases. Es verdad que puedes ir subiendo de nivel conforme la partida, lo cual te da acceso a nuevas armas. Te pone esos eventos, digamos, un poco aleatorios, con enemigos más fuertes en el campo de batalla, que si quieres son optativos, puedes ir a por ellos o no. Y yo más bien lo veo eso, como una especie de evolución de ese modo conquista de los Battlefield. Bueno, básicamente la gran diferencia de esto es que este modo de juego permite personalización de tu Spartan. Es decir, además de las mejoras estas que vamos desbloqueando, que bueno, si consigues la carta del Scorpion y consigues suficientes puntos, puedes sacarlo, que el Scorpion, para que no sepas, un tanque. Entonces, bueno, pues ahí vas petando fuerte. Es sobre todo que, bueno, luego vas desbloqueando mejoras y entonces las armas de serie de Halo las puedes modificar, cambiándoles mirillas, cambiándoles el tipo de disparo. Entonces, además del aspecto, ¿no? Entonces, esto permite que la gente tenga armas personalizadas en este modo de juego. Que digo, en los modos clásicos es como siempre ha sido Halo, que es decir, todo el mundo tiene las mismas armas y no hay este tipo de personalizaciones, ¿no? Entonces, este modo quiere juntarlo todo un poco y dar una experiencia completamente distinta a lo que es o Halo, no Halo, pero acercarse más a lo que son, digamos, los multiplayers más actuales, ¿no? El único problema, como dice Ricky, es que o juegas muy acompañado de gente o ir tú solo, bueno, pues se puede hacer aburrido porque no vas con nadie, los mapas son muy grandes. Es muy fácil que te maten porque hay 20.000 personas. Entonces, bueno, es un modo para jugar con gente. Y por lo que tengo entendido, también hay cartas. Bueno, se pueden conseguir cartas pagando, ¿no? O sea, que es un pay to win al final o no tanto. No, no tanto. La verdad es que sí que puedes pagar por las cartas. En los sobres hay tres tipos de sobres. Y puedes pagar para sacar un sobre. Pero ya te digo yo que jugando normal sacas cartas a montón. Quiero decir, quedarte sin cartas no te vas a quedar. Quizá las más pepino, más así, que salen los sobres más caros. Pues bueno, para desbloquear un sobre de estos más caros, ya te digo yo que yo en un par de horas jugando he sacado suficientes créditos para sacar un sobre de estos, que te vienen como 15 cartas o así. Entonces, tampoco es un pay to win. Con que te vicies un poco vas a tener siempre cartas y no malas. Quitando, bueno, además de este nuevo modo que os digo, que es la gran novedad, yo lo que resaltaría, como os digo, es esto, que va muy fluido el juego, tanto en multiplayer como en campaña. Digamos que a nivel técnico este juego es una salvajada para la consola en la que corre. Lo de mantener los 60 frames, la verdad, y con la atención al detalle que tiene, porque vosotros podéis mirar vídeos y si os fijáis, el diseño artístico típico de la saga es muy bueno en este juego en expandido. La atención al detalle que pone en todo es muy buena. Es cierto que, bueno, depende de dónde, si te fijas, hay cosas que cuando te acercas más aumenta el detalle de golpe. A veces hay algunas sombras dinámicas que hasta que no estás cerca no aparecen. Pero cuando estás jugando en el fervor de la batalla son cosas que no te fijas. Tienes que ir a fijarte expresamente, cosa que yo hice, ¿no?, ahora para analizarlo, viendo algunos vídeos. Y sí pasa, pero es bastante anecdótico, no es un salto muy bestia. En general, cuando juegas, va muy bien. A mi parecer es de aplaudir el trabajo que ha hecho 343 Industries para mantener la estabilidad del juego y que en general rinde gráficamente muy bien. Y a nivel sonoro, también. Las explosiones, disparos, efectos, están muy muy bien logradas. Quizá el doblaje está un punto por debajo, no está mal, pero no llega a ser un super doblaje. Ahora mismo el gran problema que tiene Halo es la falta de mapas. 343 Industries ya ha anunciado que va a lanzar unos cuantos DLCs de mapas gratuitos. Habrá que esperar a que salgan. Además, también ha anunciado que va a salir en diciembre, pero ahora no recuerdo la fecha exacta, el modo Forge, que es este modo que nos permite editar mapas, crear partidas. Bueno, que es todo el que juegue Halo sabe que es uno de los modos que la comunidad normalmente apoya mucho para crear mapas muy especiales, incluso partidas personalizadas de carreras, de obstáculos, de retos específicos. Entonces, bueno, digamos que ahora mismo está un poquito falta de contenido, que pese a esa falta de contenido, yo os digo yo que el juego divierte mucho, pero quizá, bueno, si echas una tarde a jugar, sí que al final te cansas de que los modos grandes solo tienen dos mapas, los otros modos, depende de qué modos pones, vas a estar repitiendo dos, tres mapas con mucha regularidad. Y eso, obviamente, al final cansa un poquito. Respecto al doblaje, si nos acordamos de Halo 4, había zonas o momentos de los vídeos que, bueno, destacaban por una mala sincronización labial. No, lo siguiente, no sé si eso es el americano, supongo, bueno, el doblaje original pasaba, creo que no, pero en español sí. Aquí, ¿ese trabajo se ha pulido un poco o siguen habiendo estos fallos bastante importantes? En el 4 había que dar gracias de que la mayor vez que hablaba era el jefe maestro y llevaba casco, porque si no, sí, era horrible. No, en este juego se ha arreglado. En este juego la sincronización labial es buena, es buena, en general muy buena, así que no, en eso no hay que preocuparse. Como te digo, el doblaje la verdad es que está muy bien, no llega al nivel de los mejores doblajes, a mi parecer es un doblaje en castellano muy bueno. Para acabar con el tema de audio, falta la música. Bueno, tenemos típicamente la saga Halo, que ha sido una saga con unas bandas sonoras muy épicas, orquestadas. Aquí no era para menos. Aquí el juego retoma temas clásicos, los remasteriza un poquito, que suenan la verdad muy muy bien. Tiene sus propios temas nuevos que también suenan muy bien y los sabe meterlos en el momento muy justo para la partida, para darte esa epicidad que es que te pone los pelos de punta en los momentos ahí épicos de la batalla. Así que en este aspecto el juego mantiene la línea de ese nivel. Prácticamente podríamos ir sobresaliente de la saga en todos sus títulos. Y bueno, para acabar, mis conclusiones de Halo 5 es que 343 ha hecho un trabajo muy bueno, la verdad. No vamos a engañarlo, la sombra de Bungie es muy larga, el nivel de excelencia de Bungie también es altísimo, y en este juego yo creo que 343 se ha acercado. Le falta aún para llegar a ese nivel. Es una grandísima pena que perdamos la posibilidad, ¿no?, de jugar a 4 en una misma consola o simplemente 2. El juego ahora mismo está falto de contenido, hay que esperarse, ¿no?, a que salga el Forge, que salgan más mapas multijugadores que llegarán y gratis. pero por todo lo demás el juego cumple sobradísimamente. Si te gusta Halo, te gusta la saga, el juego te va a encantar. Si no, bueno, pruébalo porque es una opción muy recomendable. A mi parecer es un juego que técnicamente aprovecha y saca saca de la consola lo más, manteniendo siempre esos 60 frames, que a mi parecer es de aplaudir, y le da una frescura al multiplayer impresionante, porque hasta ahora nunca habíamos jugado a 60 frames a Halo en multiplayer y es un lujazo. La historia creo que siguen manteniendo su guión y lo que tienen planificado para esta nueva trilogía y pinta bien. Se mantiene bien la historia, al final decrece un poco, pero en general está bien, juegas, te entretiene, te disfruta, te tiene enganchado. El diseño de niveles de la campaña es muy bueno. Y en resumen eso, es un Halo que no decepciona, mantiene y es muy bueno. Quizá no llega a esa excelencia que consiguió Bungie con Halo 3, pero bueno, 343 lo sigue intentando y a ver si en este próximo lo consiguen o no. Pero desde luego que es un muy buen Halo. Pero ¿no cansa ya un poco esto de sacar los juegos sin contenido, como para, yo sé, intentar darle una vida más larga, cuando está claro que lo que han hecho es recortar el juego? Porque el Forge, todos los Halos la tenían, muchos modos de juego, muchos mapas, y este que venga recortado me parece lamentable, la verdad. No es recortado, es que yo creo que simplemente Microsoft les ha dicho: oye, quiero que el juego salga tal día, y ellos lo han dicho: pues si sale tal día, no saldrá con esto. Porque te digo, no es que esté recortado, es que te lo van a dar y gratis. Pero cuando lo tengan listo. Hombre, a ver, algo pasó con el lanzamiento del Halo Master Chief Collection, que aparte de ser un desastre, porque lo hicieron varios estudios. Horrible. Sí, que cada un estudio hizo el juego. Imagínate el desastre para que eso funcione online, que ya es prácticamente imposible por cómo lo gestionaron. No es lo mismo que lo haga un equipo que lo hagan cuatro juegos diferentes con sus bases online y demás historias, que eso ya parte informática aparte tiene que ser un lío de la hostia arreglar eso. Y encima mucho contenido te lo tenías que descargar. A lo mejor te venía el disco, el Halo 1 y el 2 y el 3 y el... no sé cuál era el otro que venía también, y el 4, pues a lo mejor era por descarga, ¿sabes? Cuando te has comprado un juego, un DVD, un Blu-ray en este caso, que debería venir todo, pero no. Mucho del contenido que te venía ahí, no sé si era la parte online o alguna de las campañas, no me acuerdo exactamente, te lo tenías que descargar y dices: oye, pues si yo no tengo internet por lo que sea durante un tiempo, o te tienes que mudar de casa, te compras el título porque le quieres dar caña, pues no vas a disfrutar de parte de la experiencia porque no te la dan de un comienzo. Y eso es algo que Microsoft, y en concreto con la saga Halo, ya lo ha cometido dos veces. Qué poca vergüenza hay que tener. Pues muchas gracias, Ruditsi, por este consejo de sabios del Halo. La verdad es que, bueno, todos los fanáticos de Halo estarán, creo que, contentos, y aquellos que no hayáis jugado o no conozcáis la saga, pues bueno, nunca es tarde para empezar, y más teniendo este Halo Master Chief Collection, que pese a no ser lo mejor de lo mejor, bueno, pues tenéis ahí casi todos los títulos de Halo en un solo producto, así que bueno, pues podéis también echarle un vistacillo. Claro. Nosotros sí que sí, continuando con el programa, vamos a ir ahora a ¿Qué juegas? Bueno, chavales, estamos en los GOTY, o vamos a hablar hoy de los GOTY, así que no quiero que penséis mucho, quiero que lo digáis con el corazón. Para vosotros, ¿cuál va a ser vuestro GOTY? Rodici. Halo 5, así de fácil. Ricky Snipe. Bloodborne, por todo. Robert. Fallout 4. Lons. Bloodborne. Gamer Hollow. Bloodborne. Sir Chal. Pero cuando dices cuál va a ser nuestro GOTY, te refieres a... El que tú quieres, punto. ¿Pero de los nominados o de todos los juegos? El que tú quieras, el que tú quieras, el que tú quieras. Más tonto. Para mí, Batman Arkham Knight. ¡Gracias! Pero sabéis que Bloodborne no va a ser juego del año, ¿no? O sea, lo tenéis claro. No, por la gracia. Bueno, vamos a dejar... Atención, no está nominado. Me acaba de llegar un telegrama. Nur dice que su favorito es Ori and the Blind Forest y Wallace Witcher 3. No lo ha dicho, pero se lo meto yo por gilipollas. Mira si es buena persona. Pues muchas gracias. Con este aperitivo ahora abriremos el notición, pero antes la sección más rápida del podcast, el pupurrí de noticias. Nintendo lanza su propio espacio Nevai. De momento solo se podrá comprar para Estados Unidos y, bueno, ofrece la importante o interesante posibilidad de comprar productos Nintendo vía PayPal. Es la nueva eShop, ¿no? Esa que cerraron. Efectivamente. Se ha relanzado para PlayStation 4 y Xbox One la versión de Deadpool de PlayStation 3 y 360. Si no tuviste la oportunidad de pillar ese juego en su momento, aquí tenéis otra más. El juego yo creo que no lo han tocado prácticamente para nada. Así que si lo veis por 5 euros dentro de 4 meses, mejor que los 40 o 50 euros que os costará ahora. A ver cómo te explico. Bethesda empezará a trabajar en los bugs de Fallout 4 la semana que viene. Empezarán lanzando un parche en plan beta para que la gente se quiera apuntar, lo vaya probando, luego lo lanzarán el definitivo en PC y en consolas. Así que. Pero qué bugs, eso no tiene bugs. Nunca he tenido bugs, un Fallout. Yo la verdad es que no me he encontrado ninguno, pero se ve que hay gente que ha tenido alguno que otro. A mí eso me agobia, me jode, me da por culo, eso es patético, eso es guarro. ¡Arriba España! Anunciado Chaos Run, un nuevo pack de contenido para Rocket League. Ya le metieron hace poco contenido de Fallout, precisamente, con el Vault Boy de figurita, que ahora le meten tanto coches como pistas estilo Mad Max. ¡Toma! Resident Evil 6 es posible que se relance también en PS4 y Xbox One. La pregunta para Capcom es, ¿por qué? Yoshihono, productor de la serie de juegos Street Fighter, ha comentado que tendrá apoyo total durante 5 años el nuevo título Street Fighter 5. ¡Por el culo te la hinco! Porque se ve que quieren obtener un plantel similar de personajes de Street Fighter 4. La verdad es que es bastante interesante. Pues le meto fuego. Pues estas son las noticias más frescas y ahora sí que sí, nos vamos al notición. Como cada marzo llegan los Oscar, aquí ahora llegan los GOTY. Es como bien hemos dicho, la sección, o bueno, sección, las nominaciones y la calificación de los premios al mejor juego del 2015. Hay varias listas, evidentemente, porque se premia en diferentes categorías. Pero bueno, nosotros queremos comentar solo aquellas, bueno, las dos más importantes para nosotros. Evidentemente hay más, pero bueno, tampoco daría. Tenemos que dedicarle un programa entero si quisiéramos hablar de todas las categorías. Bueno, una parte del debate, del notición, va a ser comentar esta lista y decir lo que nos parece, porque ya digo, hay cosas que, bueno, puede estar bien, puede estar mal, pero no acaba de convencernos del todo. Ya digo, hay diversas categorías, entre ellas pues está Juego del Año, Desarrolladora del Año, está el Mejor Juego Independiente, la Banda Sonora, Juego para Móviles, Mejor Narrativa, Juego de Disparos, Juego de Acción-Aventura, hay bastantes categorías. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en tres, que será la de Mejor Juego del Año, Mejor Desarrolladora y Mejor Juego Independiente. Empezamos con, para Juego del Año, están nominados Bloodborne, Fallout 4, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, Super Mario Maker y The Witcher 3, Wild Hunt. Después, como desarrolladora del año, tenemos a Bethesda, tenemos a CD Projekt, que son los de Witcher 3, From Software, Kojima Productions y Nintendo. Y tenemos también como mejor juego independiente a Action Verge, Her Story, Ori and the Blind Forest, Undertale y Rocket League. Que al menos yo creo que de estos 5, 2 los comentamos aquí en The Podcast. Pues muy bien. Así que bueno, ¿qué os parece la lista? ¿Estáis de acuerdo con ella? ¿Creéis que sobra algo? ¿Creéis que falta algo? Yo creo que... Mira, voy a empezar a dar el turno a Sir Chal, porque yo sé que él está... Al menos quitaría uno y pondría otro. Charlie, cuando quieras, ¿qué es lo que tú harías? Pues sí, como dices tú, yo quitaría uno, pondría otro. Lo sé, se me va a acusar de anti-Nintendo y demás, pero... Es que empezamos con el salseo fuerte, ya. Claro, es que el tema está en eso. A ver, ya lo comentamos hace tiempo, ¿no? Y creo que más o menos la idea general del podcast, excepto de Rudy, es que, bueno, pues para los 30 años de Nintendo, o sea, perdón, de Mario y demás. Espera, pues, que vengo yo, ¿eh? Pues ya, Nintendo tiene que haber sacado. Es que me estoy riendo porque sé lo que va a venir. Las hostias que van a llegar ahora van a ser increíbles. Pero yo, para mí, me tenía que haber sacado un juego de Mario que no tuviera que hacerme yo solo. O sea, es decir, me tenía que haber puesto un juegarraco de Mario de estos de cagarse, ¿no? Y lo que han hecho es ponerme un Mario Maker muy bonito, que está de puta madre, perfecto. Pero que me lo tengo que hacer yo. Bueno, hasta ahí vale. Puede ser una opinión subjetiva de cada uno. Y oye, cada uno pues dirá lo que quiera. Pero para mí, meterlo como juego del año me parece una excusa para meter algún juego de Nintendo en la terna. Yo no me voy a explayar más y quiero decir que yo quitaría de esta lista, me parece casi perfecta, yo quitaría Mario Maker, pondría Batman Arkham Knight, pero sí que tengo que entender que el tema de Batman Arkham Knight con la cagada que han hecho en PC, pues lo pueda dejar fuera de la lista. Pero para mí Batman Arkham Knight es uno de los mejores juegos del año, por lo menos de los más divertidos. Yo, por mi parte, que parezca mentira, estoy de acuerdo contigo. Creo que Mario Maker ha gustado mucho en general, la gente lo ha puesto muy bien, hay gente que se ha currado unos niveles increíbles, pero un juego en el que sea un editor no creo que se deba posicionar como juego del año. Y lo de Batman, creo que salir roto para PC, no poder jugarse, yo lo he jugado y me parece un juegazo, pero esa falta creo que es tarjeta roja para no estar directamente en los GOTY, porque si sale en una plataforma ya no se puede jugar, creo que no es merecedor. Yo con el tema Mario estoy muy de acuerdo con vosotros, creo que Mario Maker no lo he podido probar, pero por lo que he visto la comunidad está desbordada y están disfrutando muchísimo el título, pero como decís, 30 años de Mario, todos esperábamos qué iba a hacer Nintendo, ¿no? Después de esos brutales Galaxy. Un Mario Galaxy o Mario 64, una cosa que ¡buah! Por eso, todos estábamos esperando eso y te sacan. Bueno, yo es que no soy muy partidario de crearme niveles. Yo es un juego que seguramente lo jugaría, pero no lo disfrutaré tanto como otros Mario, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que para juego del año no debería estar ahí. Ahora, por ejemplo, con lo del tema de Batman, yo lo he jugado, me parece un puto juegazo. Y me parece que es un juego que yo, a mi parecer, debería estar en la lista de GOTY, de los GOTY, pero nunca ganarlo, obviamente, por los problemas que ha tenido. Efectivamente. Pero yo lo pondría sin lugar a dudas, porque es que lo he jugado y es que es un juegazo. Es que precisamente mi gran duda sería, para mí, entre Halo 5 y Batman, pero la duda se va por el problema que ha tenido Batman. Y yo además añadiría a la lista Halo 5, quiero decir, como shooter, creo que debería estar ahí como siendo el mejor. Está nominado a mejor shooter del año, ¿eh? Sí, pero tendría, si es el mejor shooter, ¿por qué no está en los GOTY? O sea, como GOTY. Dice la Battlefront. Claro. Es que no me jodas. Pero es que no hay color, quiero decir. Efectivamente, no hay color, pero. Pero bueno, hombre, yo os digo una cosa. Perdón, un antes segundo de que nos lo dirá. No, nos lo dirá Amu. También os puede decir, si quieres, Amu, los nominados a mejor shooter, que no lo vamos a comentar, pero bueno, que están algunos de estos juegos, sí, que bueno, hemos dicho. Los mejores juegos de shooter están el Call of Duty Black Ops 3, el Destiny The Taken King, que es la última expansión o el último DLC, Halo 5 Guardians, Splatoon y Star Wars Battlefront. Pero antes de que comentemos o vayamos más allá, yo quiero decir algo. Me parece muy bien que Batman no esté en esta lista por una razón, y aunque lo he disfrutado como un enano y me ha encantado, bueno, ya me queda juego para acabar de Batman, me parece que, bueno, lo que han hecho con la versión de PC ha sido un desastre, no en mayúsculas, sino, bueno, a niveles estrambóticos. Histórico. Sí, y me parece... Como lo que pasó en el Bernabéu el otro día, igual de histórico. Y me parece... Y me parece, y estoy de acuerdo contigo, Reddy, y me parece que creo que es un castigo muy, muy bien pensado en decir, es que ya no es que no seas nominado, ganes el premio o no, es que no va a estar ni nominado por tratar así a la comunidad de PC. Que no voy a entrar en temas de si es mejor PC o no sé qué, no, pero hacer un juego que lo tengas que retirar de la lista, de la biblioteca de Steam, para arreglarlo durante no sé cuántos meses y al menos otra vez darle esa ilusión o esa ilusión a los jugadores, decir, bueno, vale, lo van a arreglar, lo van a mejorar, lo vamos a poder jugar. Mentira, porque ha salido y han vuelto, no sé si han vuelto a quitarlo o no, pero vuelve a ser injugable, me parece perfecto. Y a lo mejor es cuando me vienen los palos a mí, Super Mario Maker, me parece bien que esté en la lista por una razón, y es que decís, es un editor, sí, vale, pero la cantidad de horas y de diversión que está generando... No te lo compro. ¿Por qué no? No? ¿Y por sí? Claro, espérate, deja de acabar. No, no, o sea, no, pero me estoy refiriendo. Pero, vale, es que, a ver, yo por ejemplo, un editor, pero a mí, yo ahora mismo, estando como está la Mario Maker, puedo. En ordenador ya estaba, es todo lo que quiera. Sí, claro, evidentemente. Pero bueno, yo ahora puedo jugar a todo lo que quiera, en plan, sin hacer un puto editor, en un puto nivel. Y puedo estar horas y horas y horas y horas y horas y horas. ¿Qué quieres que os diga? Si estamos premiando la diversión y la diversión. Pero lo ha hecho la gente. Es un editor. A ver, amo. A mí, como si lo pusieran como herramienta, ¿vale? Aparte del juego. Me parece perfecto. Pero me parece una puta vergüenza que lo pongan en esa lista por los demás. ¿Tú ves el currazo que tiene Bloodborne, que tiene Metal Gear? The Witcher. ¿Y que tiene bueno, The Witcher? Sí, yo diría que de todos el currazo que más tiene para mí sería Metal Gear. Pero bueno. Bueno, pero aparte del currazo, dice currazo de Bloodborne, pero es que tú te crees que currarse un editor muy bueno como el que han hecho con Mario Maker. Que ya está en ordenador, o sea. A ver, la gente de Media Molecule. Es que es un editor. Es que es un editor. Vale, pero hay editores que son malísimos. Y hay pero otros, si, como no este, te, que a lo mejor Rikis, en 5 minutos te sacas un... Rikis, pero que no lo cobren a 50 pavos y que Nintendo no ha hecho nada, que Nintendo si ha hecho no el editor y la gente hace el juego. O sea, Nintendo ha dado la herramienta. Lo mismo que sería Motor Sur, abrir el Motor Sur como se hizo hace tiempo para que la gente pueda utilizarlo. O sea, esto no es un juego, ¿eh? O sea, entonces, si no, para mí no es un juego. Rikis, no te quito la razón. Yo no creo que nadie haya dicho que sea mal editor. Todo lo contrario. Pero es eso, un editor... No un juego, ¿cómo no le vas a dar un GOTY a eso? Es que es ese el problema. Que sí, que saquen grandes niveles, por supuesto. Como es un Forge, es que es un Forge del Halo esto. Es así, pero GOTY a un editor, ¿desde cuándo? Sí, es que el problema está que lo que decimos, que está nominado a mejor juego del año, y yo para mí no es un juego. O sea, no es un juego como tal. Bueno, yo igualmente también os digo, yo, mi opinión es que no me parece mal estar en la lista por las razones que he dado, pero evidentemente, estando en la lista que está, no se lo va a llevar ni de coña. Y si se lo lleva, entonces sí que ahí a cantar un poco. Hay algo raro, sí. Y lo digo ahora, si se lo lleva. Roddy, te hago una pregunta. ¿Por qué está Mario Maker y por qué no está Halo? ¿Por qué? Y como si yo formara parte de la lista. ¿Tú? ¿No crees que chirría algo? ¿Ahí? Sí, bueno, es que precisamente, ya lo he dicho yo. Yo, Mario Maker me parece un juegazo. Por lo que he visto, es que digo, yo no lo he probado, así que tampoco voy a hablar mucho en detalle de un juego que no he probado, pero por lo que veo la gente lo está disfrutando, y sobre todo la gente que le gustan los Marios en 2D están encantados. Pero es que no es ninguna revolución jugable, que si son los Marios que ya hemos visto y tienen la posibilidad de crearlos, sí, han creado la comunidad cosas impresionantes y espectaculares, pero... Bueno, incluso puedes dejarlo en la lista, pero es lo que te digo, lo que hemos dicho. Batman yo lo pondría, Halo yo lo pondría. Y mira, te digo una cosa, Reddy. Hablando de eso, o sea, de los juegos que faltan, que ya ha entrado Lons a meter alguno más. Ha metido a Halo, que me parece correcto. A mí, yo sabéis que yo de Halo ya lo he dicho, yo no soy mucho de Halo, pero yo no puedo decir que sea una mala saga, ni muchísimo menos, porque es de las más importantes. Pero un juego que ha salido también hace muy poquito y que me parece un verdadero juegazo y que Gamer Hall no lo puede decir porque lo ha probado y lo ha jugado, que no esté Tomb Raider, a mí. O sea, que no sea Tomb Raider y que esté Mario Maker, la verdad que también me canta un poco, ¿eh? Sí, bueno, Tomb Raider no está ni en el apartado de mejor juego de acción de aventura. Es acojonante. O sea, no es que sea juego del año, es que ni directamente ni en el de acción de aventura. Sí, es que el problema es que está, que es que para el año que viene tampoco va a estar en Long Game Award porque sale este año, o sea que... Y perdona, Arencis, y en cambio sí que está Assassin's Creed Syndicate, que la de palos que le han caído también déjalo correr. Así que... Ah, no, perdón. Fallo mío, es que no lo había leído bien. Sí, Rise of Tomb Raider, sí que está, perdonad, lo siento. Sí que está. Lo que te iba a decir, digo, me parece. Sí que está, lo siento. Ya puedes quitar que no esté este título. Lo extraño es que no esté en GOTY. Claro, que no esté como juego del año, que es una cosa que a mí, vamos, me sorprende muchísimo. No se merece el juego del año, ni mucho menos. Poniéndolo al nivel de Mario Maker, me refiero. Uno es una idea original y el otro, te digo, es un editor de niveles. Resident Evil. Tomb Raider. Yo qué sé, oye, podría estar también, ¿sabes? Si hubiera salido alguno, pero... Hombre, quizás aquí Tomb Raider lo que llevo jugado es una evolución del primero que salió hace un par de añitos. O sea, mejora lo que era aquel título. Tampoco es que hayan descubierto la panacea, y a lo mejor a Halo lo que le ha pecado es el tener ese 5 detrás, ¿sabes? Que es una saga longeva, que sí ha ido evolucionando, pero a lo mejor no ha roto con lo que lleva haciendo durante tantos años, por lo tanto, que no deja de ser un buen juego, pero que a lo mejor le falta ese plus o ese romper con la historia de la saga para llegar a ser el GOTY de este año. ¿Y cuántos números tiene Mario detrás? El Maker ninguno. Es que el Maker es todos los Mario lo tienes en el Maker, sí, y hacer sí, niveles. Pero, no, tío, a ver, Mario siempre ha cambiado totalmente con respecto al anterior. Mario 64 no tiene nada que ver con el Mario de echar agua y apagar y quitar la basura de por ahí, que luego redefinieron con Mario Galaxy, que luego volvieron a dar otra vuelta de esos son con Marios, el 3D. Sí. Sí, son Marios, pero que cada uno es diferente, aportando algo diferente y que rompe con el anterior totalmente y te da una perspectiva nueva de un juego de plataforma en 3D. Halo sabes lo que tiene y es lo que hay. Claro, pero es que tú me estás comparando esos Marios, que con esos Marios tienes razón, pero en el Maker yo creo que en este tema Nintendo es menos de meterse, si estamos hablando de maletines, por decir de alguna manera, que Microsoft. Creo que Microsoft se punta más en general para estar en estos sitios. Y ya que estamos, porque el otro día hablando así entre nosotros por WhatsApp y hubo una cosa que me hizo, bueno, me picó la curiosidad y la quiero comentar aquí entre todos. Alguien que no voy a decir nombre, Sir Chal, dijo que Bloodborne para él no... Y lo puedo demostrar, sí, ¿eh? Sí, lo puedes demostrar, sí, ahí va sí, la... Sí. Ahí, no, que ahora te lo voy a decir. Ahí va la gracia. Bueno... Lo comentaba y bueno, quería comentarlo así aquí en público. Que tú, según lo que tú piensas, es que Bloodborne. ¿Lo puedo explicar yo o no? No, te jodes, ahora lo explico yo. Bloodborne no tendría que estar porque es un exclusivo. ¿Cierto? No. No, que va. Pues lo que entendí por el WhatsApp. Pues entendiste mal. Yo te he dicho, y lo que le dije a Lons, y que lo puedo demostrar, porque ahora lo veréis. Yo he dicho que juegos como Mario Maker o como Bloodborne les va a penalizar muchísimo para ser juego del año, y no van a ser juego del año para mí. Más que nada porque son exclusivos de una consola. ¿Y cómo puedo decir esto y puedo deciros, pues mira, sí, me baso en esto? Pues mira, me baso en que en los últimos años, ¿vale? Los juegos que han sido exclusivos de una consola nunca han ganado el juego del año, nunca. Y todos los años han estado nominados para una o para dos consolas, como por ejemplo Uncharted 3 y demás, han estado nominados y nunca han ganado. Juegos exclusivos no han ganado. Siempre hay una primera vez, Charlie. Muy claro, tócate los huevos, sí, para que te revienten el orto también, pero yo no querría. Sí, ¿sabes qué decir? Pero bueno, aquí es lo que estamos hablando. Yo, sinceramente, a mí me gustaría que Bloodborne fuera el... A mí también. El sí, de sí la, que para de mí este año, para mí mi preferido. Porque, bueno, sigo y, bueno, todo el mundo conoce lo que soy el friki de la saga Souls, pero es que creo que han sabido dar una vuelta de tuerca con la velocidad, con ahora el DLC que va a salir, que tiene también muy buena pinta, las mazmorras, etcétera, etcétera. Pero, sin desmerecer a todos los otros juegos, creo que hay uno que sobresale por encima de los demás, por méritos propios, por el renombre, por todo el contexto que lleva alrededor suyo, que, bueno, quizás podéis estar de acuerdo o no, que puede afectar a su decisión como GOTY, pero creo que será Metal Gear 5. Pero ¿sabes por qué lo gana? Por el, no, el último de por el nombre que lleva detrás. No, porque no se lo merezca, ¿eh? No, y se lo merece, para mí se lo merece. Porque, recordemos, todo lo que ha pasado. Kojima se ha ido de Konami, claro, y es el último Metal Gear. Claro, el último Metal Gear de Kojima. De Kojima. Claro. Estamos hablando de Kojima. Luego porque la propiedad intelectual sigue teniendo Konami. Sí, sí. Luego vendré, bueno, y ya veremos cómo acaba Konami. Eso es otra historia, ¿vale? Pero es un gran juego, porque es la hostia. Sí, sí. Eso no vamos a discutirlo. Pero tiene los alicientes, que es el último de Kojima y el último Metal Gear del propio autor. Y también tengo una cosa, que si se lleva... Yo no lo diría tan alto, pero bueno. Se lleva el juego, se lleva el GOTY, tampoco me gustaría que se dijera, es que se ha ganado por esto. No, perdona, el juego puede ser GOTY. Hombre, el juego se lo merece, pero en su momento... Yo creo que se lo merece. Yo creo que se lo merece. Sin duda alguna, solo que esto es como una especie de añadido. Sí, porque sí, el juego, ya digo, gráficamente increíble. La historia está muy, muy, muy chula. Para mí, el punto débil del juego, bueno, pues como la mayoría de estos juegos, las secundarias, que llega un momento que se hacen muy repetitivas porque es lo más de lo mismo. Sí, cierto. Y aparte hay que repetirlas muchas veces. Correcto. Algunas. Correcto. Yo lo veo bien porque ha sido un giro de 180 grados de lo que venía siendo la saga Metal Gear, pero lo que dices tú como sandbox me ha pinchado un poco en el tema de las secundarias, que son muy repetitivas, cosa que con Fallout no pasa, por ejemplo. Totalmente cierto. Pero de los juegos que hay en la lista, creo que es el juego más innovador dentro de su género. Creo que es el que más ha cambiado los demás. Witcher sí, le han puesto mundo abierto, pero sigue siendo lo mismo. Fallout 4 sigue siendo lo mismo. Bloodborne es una nueva IP, pero sigue siendo Dark Souls. Claro, viene de Dark Souls, claro. Sí, yo creo que sí, Metal Gear mama mucho de ello. Sí, pero no. Bueno, cambia mucho la jugabilidad. Cambia mucho. Yo lo intenté jugar a los Dark, ¿vale? por la época. El primer enemigo, el NPC sentado. No, me lo cargué yo a él, ya te lo dije. ¿Cuánto tardaste? A mí me mató una mesa, yo sabes lo que te digo. Pero este eso, A ver, es que es eso. Yo intenté jugar a los Dark y no me convencieron. La época, por lo que fuera, ¿vale? Puto blasfemo. Y no, y lo jugaría ahora porque, digamos que, jugando a Bloodborne, me ha entrado ganas de jugar a los Dark Souls. Pero ya había jugado a los Dark y. Sí, viene de los Dark, sí, pero no. Pero no, pero un no muy diferente, ¿eh? La velocidad y la ambientación y todo. Sí, tiene el tema de los bosses, pero es que las implementaciones que tiene Bloodborne. Es muy diferente. No, pero yo estoy de acuerdo contigo y yo lo sigo diciendo. Para mí, si tuviese que elegir, me quedaría con Bloodborne, o sea, sin duda. Y mira que Metal Gear me encanta y soy un fanático de la puta saga, con perdón, pero es que todo lo que ha sido capaz de tirar, de hacer From Software, de coger después de tres juegos y lanzar un juego totalmente diferente, porque es que es totalmente diferente, una tontería y no voy a enrollarme más en esto, pero lo típico de los Dark Souls, que es escudo y avanzar, no, es que aquí ya no tienes ni el escudo, es en plan, te vas a joder, claro. Te vas a joder, correcto, entonces, ¿qué queréis decir que el Dark Souls 3, por ejemplo, no merezca estar en GOTY porque es mucho más continuista, lo podía llegar a comprar. Pero en el tema de Bloodborne, no. Y por eso, para mí. Pero claro, luego tenemos a Metal Gear, que también viene fuerte. Yo el Metal Gear lo aguanté una hora y algo. O sea, no pude con él. Sé que es un juego largo y que hay que dedicarle horas. Pero no me enganchó de principio y no le quise dar esa oportunidad. Y por eso lo deseché sobre la nada. Y sobre Bloodborne, pues es lo que estáis comentando. Es un juego que premia el ataque sobre la defensa. Si bien recordáis y bien lo explicaste, Dark Souls se basa en defender, saber cuándo atacar, y aquí se trata de atacar, y sobre todo ese punto de hacerle el crítico, dejar a tu enemigo vencido y darle la hostia definitiva. Vamos, que ahí lo han clavado. Un juego que va super fluido, con ambientación brutal, horas a gogo, y que me parece un título redondísimo. Imagínate lo influyente que ha sido Dark Bloodborne, y lo pudimos probar en el salón del manga, que Dark Souls 3 ha pillado el camino de Bloodborne. Es más, eso no te lo compro. Y te lo digo ahora. ¿Que siento, no pillaba más camino de Bloodborne? No, yo jugándolo no lo vi en Bloodborne. Vi que tenía cositas de todos, pero bueno, tampoco quiero enrollarme, y eso ya lo comento en su momento, pero yo, sinceramente, no he cogido el camino de Bloodborne. Para mí lo que es un compendio de todo, eso sí. Ha cogido cosas de Bloodborne, de Dark y de Demon's Souls. Claro, pero que me refiero que Dark ha tomado el camino de Bloodborne, a eso me estoy refiriendo. Bueno, lo que yo quería decirle también a Amu, cosas que yo creo que van a hacer que Bloodborne no sea juego del año. Quizá me equivoque, ojalá me equivoque, porque para mí se lo merece. Pero, por ejemplo, juego del año 2011 me parece que es. Estaban nominados Batman Arkham Knight, The Elder Scrolls V Skyrim, The Legend of Zelda Skyward Sword, Portal 2 y Uncharted 3. Dos exclusivos también, como es el mismo del caso. ¿Quién ganó? Portal 2. Skyrim. Sí, le hubiera gustado honor. Por ejemplo, año 2013 están nominados Grand Theft Auto 5, Bioshock Infinite, Super Mario 3D World, The Last of Us y Tomb Raider. Otra vez dos exclusivos, uno de Sony y uno de Nintendo. Ya, pero yo no me basaría en... A ver, que está bien, pero no sé... No, todos los años siempre hay un par de juegos exclusivos. Suele ser uno exclusivo de Sony, uno exclusivo de Nintendo. Y nunca gana, los exclusivos nunca ganan. Y no es porque decir, no, es que no ganan los exclusivos. Yo te explico el porqué, que creo yo, que es. Son juegos que, aparte de que son solo para un tipo de gente que tiene la consola, ¿no? En este caso PlayStation 4, también te debo decir que Bloodborne es un juego no hecho para todos los públicos. Efectivamente, o sea, lo iba a decir yo. Ahí está el tema. Aparte de que es exclusivo de una consola, no es para todos los públicos, con lo cual, para que sea juego del año, pues no tiene cartel. No nos engañemos. O sea, pero el tema de los juegos del año es como balón de oro. Y te dejo, Ready, para esa regla de tres, para mí, de todos estos, sería Mario Maker, porque sí que es para todos los públicos. Porque si cogemos pero tienes que coger todos los puntos. O sea, yo te acabo de decir uno de ellos. Bueno, te he dicho dos. Uno que no es para todos los públicos, otro que es exclusivo. Entonces, si tú haces un compendio de todos los pros y de los contras, para mí, y el que creo que va a ganar, sumándolo todos, Metal Gear Solid 5. El que más me gustaría a mí, Bloodborne. Pero para todos los públicos se refiere a que o gusta o no gusta. No es... Yo sé, Mario te puede no es que sean más 12 años, más 18, ¿no? Ahora, esto de más 12, esto yo creo que es un debate aparte, porque la industria se está yendo a que hayan muy pocos juegos que realmente sean un triple A y que sean para cualquier edad. Pero quitando de lado esto, Yo de los juegos que habéis dicho, por ejemplo, que no lo he jugado, pero sí conozco mucha gente que se está viciando y no paran de decirme, The Witcher 3, perdón que os diga, pero las secundarias de Witcher 3, por todo lo que tengo entendido, que tengo gente muy cercana que lo está jugando, me dicen que son las mejores secundarias que se han hecho en la vida y que le dan mil vueltas a lo que hasta ahora se había visto en secundarias. Eso sumado a que la historia principal no está nada mal. Y que bueno, quizá el juego pega un poquito en jugabilidad en comparación con otros juegos, pero bueno, es que tampoco es que Fallout tenga una super jugabilidad, ni Metal Gear, si bueno, Metal Gear 5 sí lo ha arreglado. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, aquí mucha gente lo está dando por muerto, cuando me parece que es un candidato igual de serio o incluso más, porque el diseño artístico de ese juego y el mundo abierto que tiene, poco tiene que envidiar a los otros. Sí, eso, pero yo no creo que gane, ¿eh? Eso sin descontar que CD Projekt va a regalar un cojón de DLCs y ya está. Exacto, anunciado. Lo que habéis dicho es que es lo mismo que el 2. Ni una mierda. O sea, cualquiera que le preguntéis va a decir que una mierda, que es lo mismo que el 2. O sea, tenéis aquí un juegazo. Y os digo, yo por lo que me han contado cada cosa, historias secundarias que se complican, que da una vuelta de tuerca, que se convierten en historias y que luego ves cómo repercute en la principal, que me han contado unas cosas que yo estoy flipando. No, no, a ver, yo creo que todos los juegos, yo digo, aunque me caigan palos por el tema del meta del Mario, pero yo creo que todos los juegos, a mí no me parece que sean eso como hace tiempo, me acuerdo, con el famoso debate que tuvimos de los multiplayers y el Portal 2. O sea, esta vez sí que me parece que todos tienen un motivo X o Z para estar en esta lista de juegos del año. Y también me gustaría comentar, bueno, al menos en lo que es las desarrolladoras, que no lo hemos tocado, pero yo diría que todas también están por méritos propios. No hay nada que digas, por ejemplo, no veo una EA o DICE, por ejemplo, no veo una Infinity War o no sé quién ha hecho el último Call of Duty, no sé si fue Infinity War. Treyarch. O Treyarch. Treyarch. No, o sea, mentira. Es más complicado la desarrolladora que el juego del año, ¿eh? Hazme sí, caso. Sí, Treyarch no fue. Sí, Treyarch. Treyarch, fue el Treyarch. Cierto. Sí, sí. La causa de Treyarch, ¿no? Sí, sí, correcto. Yeah, baby. Por eso digo Bungie. Que están Bethesda, Bethesda que ha hecho Fallout 4, CD Projekt. De hecho, podemos decir que está la desarrolladora del juego del año. O sea, así de claro, punto. Y creo que por méritos propios también. Es que no. Konami no creo que se lo lleve, ya te lo digo. No está Konami, está Kojima Productions. Claro. No sé hasta qué punto. Bueno, es la desarrolladora, ¿eh? Claro. Una pregunta. ¿Vosotros veríais normal que el que se lleve el GOTY se lleve la desarrolladora del año? Podría ser. Es que, ¿eh? Es que una cosa llevaría a la otra. Porque si te ha llevado claro, claro. Efectivamente. Es por que, eso digo. Hombre, depende. Depende de si las demás. A lo mejor el juego es la polla. Claro. Un juego bueno, lógicamente, si tu juego bueno es el que gana, por extensión has hecho el mejor juego. Sí, pero por ejemplo. Ya ha hecho tres juegos que no son tan buenos, pero también son muy buenos. Entonces, ha hecho tres muy buenos. Pero tres. O lo que da después del juego, te da más contenido y tal. Y como desarrolladora del juego, pues hostia, luego te da un montón de cosas que a lo mejor los juegos no te las podía implementar. A eso mío, por ejemplo, imaginaos, sale el Metal Gear, como estamos diciendo aquí, tal y cual. Pero en cambio, como desarrolladora, por todo lo que ha hecho, ya por méritos propios de Witcher 3 y por su política de escuchar a la comunidad, de hacer los DLCs gratis y de, por ejemplo, que creo que en Witcher 2 no podías llevar, no había un arcón, o sea, te llevabas todo encima. La comunidad se quejó, venga, ponernos un arcón o ponernos algo para guardar armas. CD Projekt hizo caso y sacó lo que pedía la comunidad. Es decir, que no me extrañaría ver que, por ejemplo, la desarrolladora del año fuera CD Projekt por esa, digamos, política de sí escuchar al jugador, por dar contenido de calidad y encima gratuito. O sea, como decía la canción, ¿no? Cannabis de calidad gratuito, por lo mismo. O sea, parece que no me extrañaría que CD Projekt se alzara con el título. No, y aparte que sacaron el Heroes of Stone, que es la expansión grande de pago de Witcher 3, que dicen que es una auténtica maravilla de los. Pues que mucha gente y muchos profesionales lo han dicho que es de las mejores, si no la mejor expansión que ha salido este año. O sea, que se lo han currado, no te han vendido humo diciéndote, sí, te vas a sacar una expansión, ya verás qué guapa, y luego otra vez que es una mierda. No, es que se lo han currado, incluso comentan que es mejor la expansión, la historia de la expansión, que la historia principal. Hombre, quitando el downgrade gráfico que metió CD Projekt, yo creo que el resto es de 10, pero también le puede quitar un poquito de puntos para el final. Yo creo que se lo vaya a Metal Gear, ¿eh? O sea, lo digo así. El tema de Metal Gear es que, joder, conseguir un juego que funcione a 1080p también a 60 fps, el tema de la jugabilidad es lo que dice Charlie, es que yo creo, sí, que es lo mejor que hay ahora mismo en jugabilidad. Pero eso, Dani, entraría dentro de la categoría del juego. Yo no lo la claro, yo pero para mí son más factores los que intervienen. Es la despedida claro, de Kojima hay, también, hay cosas. O sea, todo eso es lo que influye, yo creo, para que sea juego del año. O sea, el tema jugabilidad, tema historia, tema. O sea, el juego del año tiene que englobarlo todo. Claro, claro, pero esto es de desarrolladora, no de juego, ojo. Ya lo sé. Pero es lo que decía, es lo que decía Charlie antes. Y bueno, y ya que estamos con el juego indie, que bueno, todos sabemos que Nur ya está haciendo campaña y recolectando firmas y fondos para que Ori and the Blind Forest sea en Change, para que Ori and the Blind Forest sea el título que gane, que es un juegazo de como la copa de un pino. Pero ahí hay uno muy fuerte, no conozco todos, o no he jugado a todos, mejor dicho, pero hay un pepino muy fuerte que se llama Rocket League, que bueno, ya se están haciendo hasta ligas profesionales de Rocket League, así que. Ojo con el juego de cochecitos, que viene muy fuerte también. Es que yo te digo una cosa, perdón los que te corte y te dejo darle. Yo no sé qué hace un juego GOTY, o sea, un juego indie, porque no puede entrar en el GOTY, pero es que no es realmente como indie. Es que es más que un indie, Yo veo a Ori ganando. Se le ve el mismo en el juego. Es que son muchas cosas. Y mira que me encanta el Rocket League. Y todo el contenido que le está metiendo y le van a meter es espectacular. Pero Ori, tanto la banda sonora como el aspecto gráfico, el artístico, para mí es Ori. Hombre, yo quería comentar una cosita a Sir Char, que dice que el indie no está a GOTY. Si no recuerdo mal, hará 4 años el GOTY fue The Walking Dead, un juego indie. Efectivamente, o sí, sea, sí. O sea, que sí puede optar un indie a ser el GOTY del año. O sea, no. Quita, no de méritos el. No, me refiero a que este no está. ¿Walking Dead era un juego indie? Sí, yo lo considero como indie, porque… Sí, realmente se puede considerar indie, sí. Y joder, por capítulos y tal, sí. Indie no es, una compañía que le paga… No, un título arcade, llámalo arcade si quieres. ¿Qué juego, perdón? The Walking Dead. Sí. Ojo, que estaba nominado… Mira, está nominado con Assassin's Creed 3, que bueno, vale, Dishonored, que fue un buen juego, Journey, un exclusivo, pero también estaba Mass Effect 3, ese año, en 2012. Ojo, Mass Effect 3. Journey, que también no lo llames título indie, pero sí es un juego arcade… O con una temática, digamos, poco convencional de lo que normalmente es un triple A, vaya. Entonces sí pueden optar a… Bueno, es una compañía que son poca gente, pero lo financia Sony. O sea que al final sí, indie no es tampoco. Bueno, o arcade… Es que vaya, entonces no sería ninguno indie, O sea, Hero Story sí, y Action Verge, que por cierto, que si lo podéis jugar juego 8-bit estilo pixelar y tal, probadlo, es que ninguno sería indie, porque todos tienen detrás una compañía bastante grande. Paper Please, si es Hotline Miami, por ejemplo, para mí tampoco ya sería indie, ¿sabes? Entonces, pues bueno. De hecho, Rocket League estará cautivado en. Perdón. Y no está el Keep Talking and Nobody Explodes, no puede ser. Pues la verdad que no. A lo mejor para no. Para juego para GOTY, joder, la virgen. Para indie del año, a lo mejor no, para no indie estaría. Del año, pero yo creo que es un juegazo divertidísimo. El que está es un súper raro que se llama Her Story, que es Her Story, que es un vídeo real de una. Sí. Un detective que tiene que ir descubriendo, pues eso, unas pistas para resolver un caso. Y está todo grabado en vídeo real. Y a partir de ahí, pues vas jugando. Que es algo diferente, no es, entre comillas, sí, no es un videojuego al uso, es algo más una experiencia cinematográfica, pero pinta curioso. Pero bueno, antes de nada, lo que me parece muy raro, y supongo que será más que por maletines, que, o sea, que no sea tanto por maletines, sino más por falta de contenido, es que Rocket League lo han colgado en la lista de mejor juego de deportes barra conducción. Atención a esto. Está el FIFA 16, el Forza Motorsport, el NBA, el Pro Evolution y el Rocket League, chavales. Claro, el mejor juego de deportes es conducción. Es por los eSports. Claro, porque tiene las dos cosas, ¿no? O sea, porque tiene deportes y conducción. Sí. O sea que. Claro que. Y ojito con Undertale también, Es un gran juego, os lo digo de verdad, Hecho con RPG Maker, lo dijo Emma. De hecho, también está jugando en la de, como no podía ser de otra forma, en Rocket League en mejor multijugador. O sea, ahora, por lo que estoy viendo así en plan rápido, creo que está jugando en tres categorías. Creo que es el único juego que juega en tres categorías, Multijugador, ojo, cuidado, Que no, yo no he visto o no recuerdo un juego que nada más salir. Bueno, tengo una liga. El Rocket League viene ya de atrás. O sea, que sí, el juego para PS3 y esto. Pero que saliera y se le hiciera una liga y entrara en los eSports y se hiciera una liga profesional, Ojo. Y el Duck Games, ¿cómo que no está tampoco? Ese Oye, pues yo lo metería, sí. De todas maneras, yo os digo una cosa, para la gente, y vuelvo a ser cansino, para la gente que lo pueda probar, el Action Bear, os lo digo de verdad. Gráficamente, si te gustan los juegos de 8 bits, es una maravilla, porque realmente no son 8 bits, es un ambiente de ese estilo, ¿no? Pero como juego está muy bien hecho, está muy, muy hecho, no va a ganar ni de coña, yo creo que va a ganar Rocket League, pero bueno. Y atención, está, leyendo así un poco, también está el apartado de juegos del público, es decir, nominados para ser votados por el público. Esto ya sería más un poco, pues eso, subjetivo. Sale la opción de mejor jugador de moda, o sea, el jugador de moda del 2015. Y ojo, porque, bueno, no sé, bueno, los que los conozcáis, yo tampoco sigo mucho el tema youtubers, está Christopher Montecristo Michaels, Greg Miller. Es de los puros. Sí, el Montecristo, Greg Miller, Markiplier, Total Biscuit y PewDiePie, que ese creo que es el más conocido por todos, el PewDiePie. PewDiePie, sí, la sí, madre, pero el año pasado no ganó PewDiePie, ¿eh? Ah, y, no. Era, y es el de los primeros youtubers del mundo. Por no decir el primero, ¿no? Porque el no primero, el primero. Ah, no sé si lo ganará este año, pero el año pasado no lo ganó él. Ya, pero una cosa es ser youtuber y otra cosa es ser, bueno, lo que claro, juega. Claro, es que, claro. Que PewDiePie juega lo que juega y juega claro, lo que juega. Claro, pero es que PewDiePie no está hablando, ojo, no está hablando de ser bueno, ¿eh? Está hablando de ser, porque sí que hay una, por ejemplo, de jugador del año de esports, que está, pues, los jugadores de Counter, de LoL, no, y pero, Dota, pero es jugador de moda. Supongo que aquí la gente vota, pues, lo bien que le caiga, creo. Claro, es que jugador de eSports es jugador profesional. Que eso claro, es claro, otra, claro. Es otra rama muy diferente. Aquí es lo que harás en el juego y depende, supongo, que, bueno, como consumer, quiere decir que él juega y no juega a ser bueno. Juega a entretener. O sea, lo que puedo ver de los Game Awards del año pasado en el tema del jugador del año de youtuber y tal, es que ganó un personaje que se llamaba Total Biscuit. Y he podido mirar que si es en tema fama, cómo va esto, estamos hablando de que PewDiePie tiene más de 40 millones de seguidores y este chaval o este hombre tiene alrededor de 2 millones. O sea que es que no le llegan al suelo de los zapatos. Ni a la suela de los zapatos en ese tema, PewDiePie. Pero vamos, que supongo que será. Total Biscuit. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y probablemente si sigue la misma. O sea, lo mismo que el año pasado, es probable que incluso vuelva a ganar. Ah, es que pero bueno, PewDiePie curioso, ha ganado, cada vez ha ganado más. Es curioso, pero es porque que es vota raro. La gente, claro. O sea, no, si, fue, claro, si votara que... el digamos, un organismo oficial o lo que va a votar, quienes va a votar las elecciones, los de juego del año y demás, podrías entender que dices, vale, quizás no miran tanto la cantidad, sino más la calidad. Pero es la gente la que vota, ojo. Claro, pero piensa que PewDiePie a día de hoy tiene 40.505.616 suscriptores. O sea, si vota la gente, es muy raro. ¿Cuántos millones? 40.505.616. Ahí es nada. Es el, la Virgen, o sea. Es el número uno de YouTube. Es el número uno del mundo. Sí. Pero si está el otro día que está viendo South Park y salió el tío. Hay un capítulo que lo imitan directamente. Es un capítulo casi dedicado a él y sale él también de South Madre Park. De Dios bendito. Sí, sí, sí, sí. Pero a lo mejor el chaval este que comentáis juega los juegos haciendo. Enseñando. No lo sé porque no lo conozco y hablo desde la información. Desinformación. Yo qué sé, tiene guías, te enseña a jugar, te enseña trucos y luego hace vídeos divertidos de cómo se juega y tal. No ¿qué? Sé, estoy viendo vídeos así no, un poco random no, es y creo más... que es más de cachondeo, que no quizás sí. De... Lo, bueno. Que sí que tienen, lo que sí que tiene mucho juego, o sea, mucho juego tipo Hearthstone, tipo... ¿Cuál era el otro que he visto? A lo mejor lo que te digo, que a lo mejor tiene parte de varias cosas, no lo sé. Y PewDiePie se dedica a lo que se dedica, a entretener. Digamos que... Me parece perfecto, o sea, está como es como el Rubius, que es una copia, correcto, es una copia de PewDiePie. Sí, sí. Y él te lo ha dicho muchas veces, esto es así. Juega a entretener. Bueno, de hecho, y sin desmerecer a Rubius, porque también tiene un mérito que te cagas, pero muchas veces es saca PewDiePie un juego y al poco tiempo lo saca Rubius. Sí, pero me refiero que me parece perfecto, porque lo que hace Rubius es llegarlo a su terreno. Poco más es copiar lo que funciona. Sí, claro, es el PewDiePie español. Claro, y bueno, y poca cosa se puede decir de este tío porque es el primero de España, así que... exactamente. Correcto. No sé, yo creo que en comparación a otros años, yo en esta lista de los Game Awards Pues no veo nada que me rechine los dientes, no mucho, pero en general creo que es una lista en su global, en todas las categorías, que bueno, está hecha bien, con cosas que generalmente ya se esperaban, pero bueno, que quizás aquí más la polémica o el salseo no va a estar más en la nominación, sino en el ganador. O sea, aquí sí que... Efectivamente. Gane quien gane va a haber hostias. Claro, en otros era más la nominación de hostia, esto porque está, esto no puede ser, esto es un maletín, tal y cual. Pero aquí no, aquí todos más o menos coincidimos en que sí, tienen que estar estos. Pero va a ser el ganador el tenemos que... Tenemos un año épico, como hacía mucho que no teníamos una así. Correcto, sí. 2008. Oye, o sea, el 2008 es un año magnífico. A mirar los juegos y no sabes por cuál decidir, de lo cual... Correcto. Quiere decir que o todos son muy buenos o todos son muy malos, así que me encanta porque... Pero... El problema es que todos son sagas, macho. O sea, todos son continuaciones de, IP, o la gran mayoría. Y claro, es el problema. La única sería Bloodborne. Pero y aún así... Y aún así entrecomillado, pero... Sabes que es la evolución de Dark Souls. Sí, pero me refiero que sería el único juego... Sería el juego que sería una licencia. Y si me tomas un poco Super Mario Maker, pero es el único juego que puedes coger tranquilamente sin saber nada de nada de nada de juegos anteriores. Nada, porque es algo nuevo. Es que no hay juego anterior. Bloodborne es Bloodborne, claro, y Dark Souls es Dark Souls. Y Demon Souls es Demon Souls. Correcto. Pero bueno, incluso también si me tocas un poco las narices, te diré que Fallout 4 tampoco hace falta que juegues a ninguno. Porque son todos diferentes. Sí. Mira, una cosa os voy a decir, ¿eh? Año 2008, que me parece. Es que digo, estaba hablando un poquito de memoria, y digo, a mí 2008 me acuerdo que fue un año increíble. En los Game Awards, ¿vale? Ganó Grand Theft Auto 4. Juegazo. Para mí, juegazo. Pero es que estaban nominados Fallout 3, que ahora está el 4, Gear of War 2, Little Big Planet, que a mí me rechinaba un montón, y Metal Gear Solid 4, Guns of Patriots. O sea, una cantidad de juegos que aparte, bueno, creo que salió Mirror Edge y demás, Mass Effect, si no recuerdo mal, también, creo, en el 2008. Me parece que había una cantidad de juegos ese año que hasta este 2015 en estas nominaciones me parece que no ha habido, ¿eh? Mira, no, y si me sacas... Una cosa, Mass Effect salió en el 2007, que fue otro añazo, porque estaba Mass Effect, porque estaba Bioshock, porque estaba Halo 3... Cierto, y cierto. Super Mario Galaxy, que fue otro año que te cagas. Y te digo una cosa, con Little Big Planet, decidme lo que queráis, pero era otro editor. Punto. Efectivamente. Y también me parece correcto que esté en esa lista, lo estoy diciendo. A mí me parece que Little Big Planet fue un juego, bueno, pues que ha sido un boom. El 2 no sé si tuvo tanto boom, pero el primero es que me acuerdo que la comunidad se cebó, empezó a sacar mapas, era un locurón. Pero, a mí me parecen Mario Maker y Little Big Planet me parecen prácticamente iguales en el concepto y tal, pero correcto, Mario Maker es para mí es un fanservice más que otra cosa, ¿eh? Bueno, Charlie, otro año pues ese debate, ¿no? ¿Cuál ha sido el mejor año de la historia de los videojuegos? ¡Uf! 1998. A mí 2008... 2007, es que claro, es que hubo ahí dos años, sobre todo, ya digo, entre 2007 y 2008, por eso me bailaba alguno. Fue una locura. Fue nuevas IPs, juegos enormes... Ese sí que fue realmente el cambio de generación bueno. Yo para mí, lo siento, pero para mí el mejor año de los videojuegos, 1998. Os diré nada, cuatro cositas rápido. Metal Gear Solid, Half-Life, Ocarina of Time, StarCraft, Resident Evil 2... FIFA. Con eso te lo digo todo. FIFA 98. FIFA 98. NBA 98. O sea que yo creo que con los cinco primeros... Pero 98. Con los cinco primeros ya está. Es que, hostia, Metal, Zelda, Half-Life y StarCraft. Y el Resident 2. Es que no hay más. O StarCraft. Lo siento. Madre mía. Lo siento. Es ese. Que aún se sigue jugando a día de hoy. Sí. Qué bien, qué guay. No hemos tocado el tema de... Bueno, es que... Lo del Battlefront yo no... Se puede tocar, ¿eh? Es que yo tengo mi opinión. Lo del Battlefront yo creo que es que nos saldría espuma por la boca. Al menos es un trozo del juego. Es un trozo. Yo tengo que decir que yo lo he pillado Battlefront. No lo he probado todavía, lo probaré mañana. Bueno, cuando estoy escuchando esto... Una caja, no me jodas. No, lo he pillado para PS4 y me ha salido bastante barato. Pero claro, lo que quiero decir. O sea, el juego base en España cuesta... Bueno, el juego base vale 70 pavos. Ya sea en disco o sea digital. Pero la versión Ultimate que viene con el Season Pass y con cuatro chorradas... El Season Pass a día de hoy no se puede encontrar porque lo han quitado, ¿vale? Vale 130 euros la edición Ultimate. El juego más el Season Pass serían 120. Han quitado el Season Pass, voy a comprarte la versión Ultimate y te gastes 10 pavos más con cuatro tonterías que traen de pistolas y demás. Pero yo en la puta vida me compraría este juego a un precio mayor de 40, 30 euros, más de eso no lo compraría. El juego con los DLCs, ojo, porque ahora mismo te están vendiendo cuatro mapas. Pero es que esto ya se sabía, ya lo dijeron, o sea, ya dijeron que iba a venir con cuatro mapas de base. Que cuatro mapas, no, cuatro planetas. con diferentes mapas cada uno, no sé el total, pero... Cuatro mapas, realmente son... No son cuatro mapas, hombre. 10-12 mapas, lo que a mí me parece increíble es que te incluyan en el DLC modos de juego. Yo creo que eso es básico, aunque sí, tú sí, tengas sí. 12 mapas, si me de... a lo mejor este mes dices, hostia, pues tiene 6 modos de juego y me metes 4 más, de puta madre, porque es que el mapa tienes variedad totalmente. O sea, ya no es disparar por segundo contra otro equipo, te cambia la mentalidad de cómo tienes que jugarlo. Pero sigue siendo lo mismo. Tienes que pagarlo, tío. Pero te están metiendo contenido adicional, entre comillas, cuando es contenido del juego que te han quitado para vendértelo. Claro, así es así de claro. Tienes pero eso sabes a qué viene. A toda la gente que ya lo ha comprado en Battlefield 4 y Battlefield 3. No hay nada más. Se sacarán números y dirán, hostia, la gente ha comprado esto, se lo ha llevado. Efectivamente. Y harán números y Star Wars, la gente se lo va a pillar porque es una saga que tiene reclamo, qué tal. Y van a picar con el Season Pass. Y todo el mundo sabe que es así. Y la. Pero escucha, Ricky. No la compres y ya está. Picar no. O sea, no es que sea picar. Es que o te lo compras. O cuando pasen 4 o 5 meses. No vas a poder jugar al juego. Porque no vas a tener nada más. O sea, lo que decís, va a estar siempre con los mismos mapas, los mismos modos. Y la gente dejará de jugar a eso. Y jugará a lo nuevo. Sí. Con lo claro, cual, no, eso, claro. Eso digo yo lo de picar. Es obligarte. No te lo pilles, obligarte. Es peor. A la compañía a que se meta un batacazo de la hostia con este título. Y se replantará el sacarte un juego. Es que ese es el problema. Comprando. Estamos en las mismas. A ver, es un tema que no viene al caso, pero es que es así. Si seguimos comprando porque es que no tengo más mapas, porque no tengo más tal, sigues comprándolo. Uno más, si somos aquí 7 o 8 ahora mismo, pues multiplica ese dinero lo que se están embolsando por que todos los compremos. Porque uno del pase, si no, este me va a comprar el Season Pass, y dice, pues yo también. Pues multiplica. Es que tienes que comprártelo. Es que ese es el problema. O sea, te pueden dar la opción de sí o no. Pues bueno, pues como el Battlefield 4, pues cuando pase el tiempo yo si quiero me compro el Season Pass o no, pero tengo un montón de cosas para jugar antes. Pero es que en este caso, como tampoco tiene modo campaña, que es otra cosa que si queréis podéis comentar, como no tiene campaña, o te compras el Season Pass o vas a estar jodido de aquí a unos meses. Yo creo que la vergüenza más grande es cuando anuncian un juego, aún no ha salido, anuncian los DLCs, te sacan el juego con los DLCs. Al menos, ya que tienes la poca vergüenza de hacer eso, ¿no te puedes esperar un tiempo a sacar los DLCs? O sea, es que... Dime tú qué sentido tiene eso, que saques el juego con DLCs que acabas de sacar el juego. Sácalo todo junto, joder. Como hace Capcom cuando metía la información de los personajes de Street Fighter, que eran ya dentro del código juego y luego cables. Claro, te bajas el código 5 kilobytes y ya estaba dentro del juego, bueno, tío. En el Call of Duty. En el Call of Duty también era, venía dentro de CD. Se destapó todo eso. Suficiente. Con los trajes de Mr. Lons cerramos el notición porque es que no hay manera. Es que os tengo que cerrar, sí. Es que me dejé. Ya no sé ni pueden hablar. O sea, ya me he puesto nervioso, hijo. Sácate la polla a la boca. Marranote. Pues cerramos el notición porque sí, que sí. Ahora vamos a ir a. No tenemos invitado. Esta vez nadie se ha querido pasar, así que bueno, vamos a ir a la recomendación del experto. Pues mira, quiero recomendar, porque hace tiempo que no recomiendo nada, y es una película que fuimos a ver aquí los colegas. Lons os dirá su experiencia muy divertida que tuvo, y es la nueva de 007, Spectre, o Spectra, mejor dicho, que cuando salí de la sala salí súper contento, en plan de, ¡guau, tío, qué pasada, tal y cual! Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, yo lo siento, pero me ha ido disgustando cada vez más. Lo siento, pero... ¿Pero y eso? Sí. Mirándola, bueno, la he vuelto a ver de nuevo y me parece un poco de lo más absurdo ciertas cosas, y claro, no voy a comentar ahora. Entonces mi recomendación es id a ver la peli, porque no está mal, pero miradla desde, no desde el punto de vista fanático Bond, como quizás el que lo vi yo, o lo vimos aquí todos, sino un punto de vista un poco más crítico, ¿sabes? En plan de, vale, ¿por qué es todo esto? Porque sinceramente me parece que, bueno, hay muchas cosas que no te dicen ni pies ni cabeza. Y bueno, ahí lo dejo. Es más una recomendación, hombre, desrecomendación, como claro queréis llamarlo. El motivo del malo para atacar. Pero no me hagáis spoiler, hijos de puta. Es que hay cosas que son una fumada que lo flipas. Y yo se lo dije a muy bien. Sí, sí. No, es que James Bond. Sí, vale. Muy bien. Como si es sí, Super Mario. Y lo reconozco, ¿eh? A ver, yo soy un Bond fanático y las he visto todas mil veces y todo lo que tú quieras. Bueno, y Robert también. pero no sé que Robert, porque sé que también es muy fanático, no sé si piensas que ha ido a peor o a lo mejor sigues pensando que está bien. No, yo cuando salí que te dije, bueno, está bien, pero no con mucho entusiasmo. Pero me pasó con Skyfall, ¿te acuerdas? Que cuando salimos te dije, sí. Ma, pero la he visto 3 veces más después y cada vez me gusta más. Y espero que con esta, creo que no va a pasar. No, yo creo que no. Pero no sé. Yo, a mí pero con Skyfall es que salí... Bueno, embriagado del cine la primera vez, luego la fui a ver contigo y volví a salir, bueno, encantadísimo. Y aquí salí bien, comentando la peli, pero luego de camino a casa, que dejé aquí en su aldea Cacarico Villas, que sale las gallinas por allí, lo seguí, pero lo pensé y dije, no acaba de... Es que no me hacéis caso nunca. De estar pulida. La definición gráfica de esa peli es cuando Homer va a trabajar con Scorpio y está James Bond con una moneda... Que tira la moneda y empieza a hacer. Pues esa es la definición gráfica de esta película. Pero bueno, eso es nuestra típico, puta madre. Es típico de James Bond. Sí, pero hay cosas que son exageradísimas, Sí, beben muchas. Sentido. Es que yo creo que Sam Mendes ha intentado hacer algo diferente. Ha habido cosas interesantes, cosas no tan interesantes, cosas James Bondianas. Pero bueno, en general, yo digo, en general la peli, bueno, es un palomitera. O sea, sí, la estás viendo, pero si la piensas fríamente, así como un Skyfall o un Casino Royale, que para mí es una puta obra maestra. Era puto Bond haciendo virguerías y poniendo morritos. Pero yo lo veo como una mini saga. Empezó con Casino Royale, sí, sí. Que le pegaban hasta en el cielo de la boca porque miraba por todos lados. Sí, es buenísima. Pero ha ido hasta esta, Spectre, que ya es el fucker, ya era el fucker, ¿no? Pero ahora se lo fuquea todo muchísimo. Se lo fuquea. Sí. Es que tienes que ver la peli, tienes que ver la peli. Y te digo una cosa. La chica Bond también déjala correr, ¿eh? No... ¿Quién es, por cierto? Sí, Ali Dux. Yo se la mando. Que de hecho se hablaba mucho de Mónica Bellucci. ¿Sí, Ali Buff, el Transformer? No, Lía. ¿Y la chica Bond? Joder, pues cómo. Lía Sidux. Y se hablaba mucho de la Mónica Bellucci. Y sale del cartel y poco más. Como decimos, no sé si se dice en castellano, pero ya ha sido Mespaca Chuculata, ¿sabes? La Mónica Bellucci, o sea, sale nada y menos. A mí me hablas en castellano, ¿eh? Sí, Puyal. No me hables en caballo que no te entiendo. Lo de la Mónica Bellucci es una puta pena, ¿eh? Porque estoy en una pedazo de actriz como esta. No sé. Tú imagínatela así en tu cama y ahora le dices que no. No, ojalá. En mi cama. No. Si lo digo a buenas. Si la tía está buenísima, por favor. Pero es que no pensemos en que está buenísima. Estamos en que es una pasada esta tía como actúa. Que den por culo cómo actúa. Que está muy buena. Bueno. Que le den por culo y cómo actúa. Oye, como no acabéis el tema del cine, voy a entrar yo también a hablar de cine y os vais a cagar. No nos interesa tu vida, Rudy, gracias. El caso es que id a ver la de Spectra, pero intentad mirarla con este punto un poco crítico, porque creo que merece la pena, pero eso, que seáis críticos, no vayáis como nosotros, que luego, bueno, vienen las desesperaciones. Los sillones raros. Que la vayas a ver con los ojos, con la mente abierta, disfrutarla y ya está, una película que es entretenida y punto, tío, no hay que pedirle más. El del cine se magnifica todo, también nos gustó. La última del Caballero Oscuro y luego yo salí con Wallard diciendo la verdad y Robert fue no está de puta madre y luego ya al final he dicho nos gustó refiriéndonos a muy a mí una cosa te iba a decir cabrón 3 o 4 años después no lo había dicho hasta ahora yo ya le había visto cómo yo espera fue hace 3 o 4 años. Que se pare las rotativas. Párate. Yo esa peli era la segunda vez que la veía. La primera vez la fui a ver con el Pep. ¡Hijo de puta! ¡Hola! O sea, que eres como vale. Charlie Sheen. Era todo mentira. Ha hecho un Charlie Sheen. Sabe que tiene el VIH y no nos lo dice. ¡Qué cabrón! ¡Qué hijo de puta! Con razón decía, dice, ¿a qué hora pasa no sé qué? Recuerdo de ir al cine mío, tío, me la has jodido. O sea, tenía ese como el recuerdo. No había ido al cine desde entonces. Ahora tendré que ir otra vez. ¡Pues te jodes y bailas! Bueno, señores, vamos a cerrar el programa porque ya esto no da más de sí. Pues nada, señores, ha sido un placer estar con vosotros de nuevo. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Y nada, nos vemos en el próximo programa, que bueno, ya va quedando poquito para Navidad, para cerrar esta temporada, a ver si sacamos algún especial. Y nada, tomarnos unas vacaciones, que falta nos hace, porque fijaos cómo estamos, y volver otra vez con las pilas cargadas. Así que chicos, ir pensando y dándole al coco a ver qué podemos sacar, qué podemos hacer, o si chapamos todo esto, le pegamos una hostia a Sir Char, una paliza y ya está, y cerramos el chiringuito. ¿Otra? Otra. Así que Ruedici, un abrazo muy fuerte, cinéfilo allá donde los haya, y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Que yo soy mariquitas. Buah, no veas, creo que esa fue la última vez que he ido al cine, tío. Desde entonces, al ir a la de Star Wars, no había ido desde entonces, imagínate si soy cinéfilo. Bueno, como digo, un placer estar aquí, me lo he pasado muy bien, y a todos los amantes de, o seguidores de la saga Halo, pues yo, desde que soy seguidor, y mi parecer es que la saga está en buenas manos, no hay que preocuparse, quizá nunca vuelva a esa mega ultra excelencia de Bungie, pero podemos estar satisfechos de lo que sale, así que nada, a disfrutar del juego, compraros la One, que ahora mismo yo creo que ya es una consola muy recomendable, que no hemos hablado, pero la nueva interfaz está muy guapa. Hostia, con la interfaz, por favor, Dios, compradla por la interfaz que tiene. Y vosotros hablando de cine, tío, que la gente tiene una interfaz cojonuda, gástate con 300 pavos con la interfaz de la hostia. Anda, cállate, que estás aquí por debajo diciendo, hostia, que un gritón de esta interfaz. La compro, 240 de segunda mano, me la pillo. Rick Snyder, muchas gracias, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos, hasta luego. ¿Hay alguna novia para mí por ahí? Por favor. Pues nada, nos vemos yo creo que en dos semanitas a preparar, que ya nos queda dos telediarios este año. Y a colección de lo que dice Rudy, y con la interfaz, una cosita que no me ha gustado tanto de la retrocompatibilidad, y es que de Xbox One, lógicamente. Y es que si no tenemos la consola conectada a internet, no podemos disfrutar de los arcades o títulos que nos hayamos comprado y que ahora mismo son retrocompatibles. Entonces no sé si Microsoft va a tomar medidas con esto o no, porque me parece una auténtica putada que sea solamente así. Afirmativo. Debes vacunarte. Robert, un abrazo también muy muy fuerte, chaval. Cuídate mucho y hasta la próxima. No, de friki nada. Él es un sabio. Pues nada, un placer como siempre, programón, creo que ha salido un programa de puta madre, ha habido de todo y toñas como siempre, que es lo que nos gusta, y preparados para el siguiente, que viene Fallout, que le estamos dando ahí fuerte fuerte, va a echarle unas cuantas horicas para comentarlo de arriba abajo. Esto se pone interesante. Lons, un abrazo también muy muy fuerte, colega, cuídate mucho y hasta la próxima. ¡Y a tomar por culo, gentuza! Muy buenas noches a todos, me lo he pasado genial. Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba así y nos vemos en el siguiente programa. ¡Esto es increíble! Sir Chal, aquí el icónico Sir Chal, vamos, que siempre dando cera y recibiéndola. Un abrazo muy muy fuerte y nos vemos 404. Es muy grande este tío. No pongas palabras en mi boca que yo nunca he dicho, ¿eh? Pero pollas sí. Pollas sí, pero palabras no, ¿eh? Nada, que un placer estar aquí esta noche. La verdad que hacía mucho tiempo que no grababa. Joder, es que me ha coincidido el tema de curros y demás. Bueno, que a Moniki, perdón, a Moniki, Ruedici, me da asco. A Moniki también, pero Ruedici mucho. Y nada, que espero estar para aquí al siguiente. Cállate, a joderte. Y... A la Madrid. ¿Cómo ha dicho Ruedici, perdón? 04. Para tu glume, para todo. Pues nada, que dentro de dos semanas, si puede ser, estar otra vez por aquí. Un abrazo a todos. 04. Y por último, para tu glume, para todo. Neo Hazard, Gamer Holo, cuídate mucho. Un abrazo muy, muy fuerte. Hasta luego. Castizos y chulos, como yo. Igualmente, muchas gracias y nada. Espero que en el próximo programa aportar un poco más, porque he estado bastante callado, pero bueno. O sea, el problema es que realmente tienes que hablar, que le hemos soltado todos y te callas. Es que tú eres. Es que no sabía. Si te juro la verdad, si te digo la verdad, todo lo que iba a decir se me ha ido. Porque habéis empezado a hablar. Se lo guarda para retrasar al futuro. Sí, sí, sí, claro. Gran podcast, mejor no. Habéis empezado. No, te lo juro, habéis empezado a hablar y he dicho. De retrasar al futuro, que lo graban todos los martes y salen los sábados. Gamer Hollow es igual que en el podcast que jugando al FIFA. Todas las pelotas se le escapan. Sí, igual. Pues nada, eso, encantado. Sí, exacto. Encantado de estar aquí. Nos vemos en la próxima semanita. Bueno, aquí dos semanas. Lo que sea. Pues nada, un abrazo muy fuerte, Gamer Holo, cuídate. Y nada, a los demás un abrazo también muy muy fuerte, a todo el mundo que nos escucha, sea desde aquí de España, sea desde Sudamérica, sea desde Japón, sea desde Marte, donde queráis que nos escuchéis. Y nada, recordad que volveremos en dos semanitas, tenéis el Facebook, nuestra página oficial de Facebook, para contactar con nosotros en caso de que queráis venir. También estamos por iVoox, que es la plataforma oficial donde ponemos y subimos los programas. Y También podéis comentar, porque últimamente pues está un poco candente el tema de este de los comentarios en iVoox, no sé qué pasa, pero la gente le gusta un poco también el salseo, así que pasaos por la página si os queréis reír de iVoox. Y nada, un abrazo también muy muy fuerte a todo el mundo y nos vemos en dos semanitas en el Indie Podcast, el programa de los jóvenes de videojuegos donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Me parece correcto lo que ha dicho Ricky Ryan. Pues va al Popurrí de Noticias, que ya está presentado. Joder, me vas a joder la vida, jopota. No, ya te la jodieron, patapam. Pero vamos a hablar de mi libro, ¿o no? Joder. Nintendo lanza su propio espacio. Empieza, que se ha colado lo de Ricky. Empieza. Se escucha, joder. Ya sabíais que iba a ir por ahí. No, si no es por eso, si es que tengo que leer, coño. No, ya. Pues el joder también se aplica a lo que ha dicho Roy, no te preocupes. Y no puede, ya. Venga, y la habían. Después, como desarrolladora del año, tenemos a Bethesda. Ya, del ano. Déjalo, nos ha notado esa, casi. Esa, no, que la... la risa. Eso, ¿Quién ha petado el control para reírse? Yo. No. Es que lo tengo automático. Y me ha salido. Me ha salido. Espectacular. Desarrolladora del ano. Lo que sí que hay una cosa que lo estaba mirando en lo del Game Awards del año pasado. Es que quien tató. Ahí, quien tató. Quien ganó fue. Estaba PewDiePie. Vale. Robert, un abrazo también muy, muy fuerte, chaval. Cuídate mucho y hasta la próxima. Perdón, Robert. Parecía Ciudad Dogfire. Robert. Es que son. Pues gracias. Y la recomendación musical de esta semana es un tema que muchos conoceréis, posiblemente casi todos, y es de la saga Final Fantasy, más concretamente de su juego Final Fantasy X, y es Tutsanarkan.